A continuación, vas a escuchar el producto radial de la comunidad educativa Ubuntu Comunidad de Aprendizaje en Espiral. Comunidad educacional autogestionada por padres y madres en la ciudad de Valparaíso. Animal Mix, expresión radial de la asignatura de comunicación comunitaria. Todos los viernes a las 12:30 por Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM, radioplaceres.cl. Ahora comienza Animal Mix. A mi mamá y a mi papá. Y a mi papá y a mi hermana. Yo quiero mandar saludos a mi perrito. Porque mi hermana está en casa. Yo quiero mandar saludos a mi perrito, a mi mamita, a la Vale, también a mi papito, a mi abuelo, a mi tata, a mi abuelita Tati, a mi tío, a mi otro tío, a mi tía y a todos mis familiares. Acá. Los quiero. Yo le quiero mandar a saludos a Amandita, a mi prima. Acá le voy a escribir que me mande un audio desde su casa. Yo creo que está en el colegio, pero le voy a mandar para que... Ya, y yo le mando todo a mi perrita, a la Yanquita, al Lobito, a la Isi y a la Momo. ¡Eso sí! Y a todos los que amo. ¡Eso sí! Si ven a un gato negro con blanco... ¡No! Y es muy bonito. Gris con blanco. Gris con blanco y es muy bonito. Y se llama Canelo. Y se llama Canelo. Y tiene la nariz, como la nariz dura. Tiene la nariz dura. ¡Devuélvaselo a la Amanda! Sí. Se le perdió. Sí, es muy lleno. Se perdió. Y como escucharon al principio, mañana es el bingo de Ubuntu de Espiral. Sí. Sí. Va a haber muchos juegos. Va a ir mi papá. Sí, vale. Y va a haber mucho juego para los niños, es gratis. Y para los niños gratis. ¡Piensan en nosotros! ¡Es gratis! ¡Y los niños mandan! Sí, sí, todos los niños. Y en la casa ex consultorio en la subida Ferrari. Ferrari. En el ex consultorio de subida Ferrari. Y Cerro Florida. Cerro Florida. Y si no se ubican, hay unos departamentos azul con rojo, ¿qué? No, rojo. Sí, así. Rojo y azul. Rojo y azul. Cerca de la cancha y deben subir un poco más y van a ver como un consultorio que va a tener como un patio grande. Sí. Como abandonado, pero sí. En realidad ahí va a ser el bingo. Pintado. Hay muchos premios y yo no pude donar un juguete. Y yo voy, y van a ver, yo lo que sea, cocadas. Y van a ver espejos, van a ver máquinas y todo eso. Ya le mandé el audio y dice: Amanda, estoy en la Radio Placeres. Mándame un audio. Bueno. Quiero decir una cosa, que el 13 de septiembre es mi cumpleaños. Ya. Y si alguno de mi familiar... voy a hacer, creo que un cumpleaños aquí en Valparaíso y allá en Santiago. Creo, no sé bien. Bueno, pero va. Oigan. Pero si alguien puede ir a mi cumpleaños de mis familiares, que vaya, va. Y ahí. Vamos a música. Nos vamos a música. Nos chao. Vemos. ¡Ya no he hecho nada! No han hecho nada. ¿El Tian quiere decir algo, po? Ah, ya. De algo. Que le mando saludos a mi papi. Ya lo dijiste. Bueno, a mi abuela y a mi abuelo. También a mi abuelo. Etcétera. Y a mi hermana. Ya todos los que amo. Y también a mi mamá, a mi abuela, a mi otro abuelo y mi otra abuela. Etcétera. Perrito. Y nos vamos a música. No, y a mi papá y a mi tío Pija. Ya, nos vemos a música, chao. Brother. Chao. A buscarlas.

yo he tenido un gatito que se llama Plumito. No tiene collar. Tiene un punto. Es blanco, tiene un punto negro a un lado. Y tiene una pata blanca, la otra como algo amarillo y café. Lo mismo con la nariz. Y si alguien lo ha visto, llame a mi mamá. Pública, está súper resfriado. El número de la mamá de ella, no sé si... ¿Son la mamá? No, no lo tengo. Bueno, pero... Le damos saludos al alcalde. ¿Pueden sí. llamar acá a la radio? Sí. Ajá. Oye, Amanda, ¿vuelves? Esto duele. Escobido, papá. Ahora puedo decir el saludo que nos mandaron. Ya. La Dini está en onda pop. Nos mandó un saludo. Ray. Belén. Entre comillas, Belén. Permiso, gente. No se equivocó. Creo que de WhatsApp. Con la escuelita Ubuntu. En Espiral les compartimos este. Actividad o procedimiento. Ya, acá mandó también un audio, no sé si lo quieren escuchar. Ah, es el mismo, el de antes. Mira. Hola, las y los invitamos al bingo de Ubuntu en Espiral. Eso yo ya lo escuché. Es como historia. La entrada vale 1,000 pesos. Con derecho a un cartón, a un vestible y a su vaipilla. ¡Mateo! ¡Esto va a estar muy bueno! Hay muchos premios. El 1 de septiembre. La última cosa, voy a decir que... ¡No! Yo no quise decir esa cosa, no la quise decir porque la dije. ¡Sí! Vale 500 pesos el cartón. En la casa. ¿Dónde es esto? En la casa. O sea, ex consultorio. Oye, nos llegó otro saludo. Mi papá para vos. Oigan, familiares, por favor, si alguien me está escuchando, alguien familiar de Matías. ¿Ya vamos a escuchar un sonido? Por favor, alguien mande un mensaje. ¡Saludo! Acá va otro saludo. ¡Katy, manda un mensaje! ¡Kina también! ¡Leo también! ¡Sobre todo tú! Yo quiero mandar un saludo muy grande a todos los niños y las niñas de Ubuntu en Espiral. Nos vemos mañana en el Super Bingo. Que la pasen súper bien, me encanta Animal Mix. Tú eres la cucu, sí. Tú eres la más cucu de las cucus. No nos vengas a decir a nosotros cucus. Y tú eres en tu hábitat natural, por si la quieren ver. Está en su hábitat natural. Está con su hijo en... creo que está con su hijo. Y está en su hábitat natural. Nos llegó otro mensaje. ¿Quieren escucharlo? ¿De quién? No lo sé. No me aparece el número. Hola, chiquillos de la radio. Los saludo desde mi taller de carpintería. Son súper buena onda y me entretiene mucho escuchar cómo conversa. Chau. Ya sé quién es. Saludos a alguien. Al que sea quién es. Mandó una fotito de uno. ¡Oh, qué lindo! De unas casitas para pájaros que está haciendo. ¡Qué bacán! ¡Es súper bacán! ¡Don Pérez! ¿Cómo te llamas? Sí, oye, es bacán. Supongo que puedes hacer casas grandes de madera, casas para lobos. Tenemos otro saludo. Ya. ¿De qué? Hola. Yo estoy mandando saludos desde Santiago, aunque Mati saludó a toda la familia, menos a mí. No, pero no me enojo, en verdad. Te amo, hijo, con todo mi corazón. Estoy escuchando tu programa, me encanta que lo pasen súper bien. Y les mando saludos a todas las personas que están ahí, pues, niñas, niños, adultos, adultas, peluches, cabeza de guagua, lo que haya. Un abrazo, que estén súper bien. Papi, te hemos cortado. Saludos, Marcelo. Gracias por mandar, por mandar por saludos. Por favor, Katy, o qué, casi la estás escuchando. Te amo, papi. ¡Mua! Es que me gusta que van a saludar. Y nos vamos a música. ¡No! ¿No? Ah, hoy hay un tema ahora. Ah, no, no me explica. Ah, ¿verdad? ¿Pero el video? Sí, con el video. Ahora Emilia va a hablar de un tema. Que es sobre conejos. A mí me gustan mucho los conejos. Que es cómo saber que tu conejo te ama. Si tu conejo, por ejemplo, se pone de espalda, acostado de espalda, como un humano de verdad. Guatita. ¿De guatita? Sí, de espalda. No, de espalda, sí, de espalda. Uh-huh. Con la guatita para arriba. Es que se está significando que está tranquilo cuando está cerca tuyo, si te ama. Mucho. O si se queda relajadito. Y si está cerca a ti y te chupa. O se duerme. Significa que te quiere. Porque es raro que los conejos se duerman frente a un humano. Ajá. Ya, eso era para los que tienen conejos. Ajá. Sí. Y también para los que quieren tener. Amo gatos. Y ahora nos vamos a música. ¿Con qué música nos vamos? Mi la mía. Yo la voy a poner. No, con la de Mario. No. Sí. No, si ya la pusieron la mía. Oye, después de Mario voy yo. Pues mientras voy a estar sonando. Después de Emilia voy yo. Después del Facu voy yo. Ahora sí. ¿Soy el último? Sí. Tía, muévete que no puedo salir. No, mejor me quedo aquí yo. Dice corre para nada. Hola, hola a todos. ¿Qué mandas? No le crean ni mi mamá. Ella es la cuco. Sí. Espero que no nos reclame. Sí. Y no, yo voy a ir mañana al bingo. frente, pon tu mano en mi pecho y reconoce que este latido no se miente. Lástima que sea así, es el juego de aquí en mi casa y le pueden mandar todos los cucos que quieran a mi mamá. Digo, ¿se puede llamar por teléfono? ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Cucu! Bueno, ya venimos a entrevistar a Rosita Mar. Rosita Mar, ¿qué te gusta hacer? A mí me gusta hacer varias cosas. Me gusta mucho cantar, me gusta mucho dibujar, me gusta hacer tatuajes. Me gusta hacer muchas cosas porque yo creo que uno tiene que estar siempre en movimiento, como haciendo cosas diferentes, buscando formas nuevas de divertirse. Una pregunta, ¿por qué te teñiste el pelo? Yo me teñí el pelo porque se me ocurrió que podía. A mí igual. Yo tenía el pelo morado. Mira. No, tú no lo tenías el pelo morado. En alto regio los look, hay que decirlo. ¿Y en qué lugar te gusta estar? A mí me gusta ir a la playa, te gusta viajar. Mira, me gusta mucho el mar. Como que ahora yo estuve viviendo en Santiago y ahí no hay mar y ahora me vine para acá y me gusta mucho caminar por el borde de la playita. Igual. Y mojarme las patitas un poco. No sé si eso porque igual está como contaminadito, pero me gusta conversar con el mar. ¿Y qué te gusta de comer? De comer, muchas cosas. ¿Te gusta la humita? Sí, me gusta. ¿Te gusta sushi? Depende. Lo que pasa es que yo soy vegano, entonces no como nada que venga de los animales. ¡Chócale! ¡Chócale! ¿En serio? ¿Tú comes carne? Que son duros. Pero, oye, nadie come carne. Oye, ¿come huevo? ¿Come huevo? Entonces no eres vegano. Eres vegetariano. Eres vegetariano porque los veganos no comen. No, con nada que venga de los animales. Leche. A mí me gusta mucho las frutas, por ejemplo. Mi comida favorita es pizza. Yoga. O sea, no, perdón. Mira, es yoga. Comida, sushi, pizza. Yoga. Sí, de todos los tipos. Mira, Bati, es yoga. Con pollo. A mí no me gusta el pollo. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 29 años. Le gana a mi papá por dos. Las más difíciles de la infancia. Claro, 29 años de una niñez terrible. Papá. ¿Y tú cuántos años tienes? 29 también. Oye, ¿cómo te llamas? Silvia. Mati. ¿Y qué te gusta de comer? Me gusta comer legumbres. Mis favoritos son las lentejas con papas fritas. Oh, queso rallado. Y no, también las hamburguesas, como hamburguesas de porotos negros, hamburguesas de garbanzo. ¿Cómo es queso? ¿Te gusta el queso rallado? Sí. Igual de repente queso vegano. Ese que hacen como con aceite de coco, con papa, con almidón de papa, sí. Ese como a veces, por ejemplo, cuando hay que comer pizza. Cosas así que llevan queso. Levante la mano a quien antes le gustaba el jamón. Antes. Nunca me gustaba el jamón. A mí me gusta más o menos. Sí, a mí me gustaba. Oye, ¿y ahora por qué no les gusta el jamón? Porque tiene unas partes duras y... Y pobres animalitos. Y lo de adentro más... A mí no me gusta el jamón por eso, porque son... Básicamente son animalitos cocinados. No, porque tiene pulmones. Y estaba comiendo pulmones. Un día callé pulmones. Algo que no me respondiste es ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la lasaña. ¿Carnívora? ¿Vegetariana? Vegana. O sea, vegana. Igual yo no necesito, siento que no necesito el queso, o sea, como... O puede ser queso vegano. Sí, también, pero igual puede hacerse sin queso. A mí me encanta la lasaña. Igual es rico sin lasaña. ¿Cierto? ¿Tú sabes lasaña? ¿Qué trabajo? O sea, Mati, ya, lasaña sin queso igual se come. Son como dos entrevistas paralelas. Yo estoy trabajando ahora en un proyecto de una microeditorial. Wow. Es una editorial chiquitita donde con una amiga estamos haciendo libros. Hay libros. Como dice el niño poeta, hay libros. Entonces estamos editando a niñas y mujeres que escriban poesía, que escriban cuentos, que dibujen. ¿Cómo se llaman? Editorial Hermana. Para que vayan. Si sí, nos pueden seguir ahí por las redes sociales. ¿Cómo es? Nos pueden buscar ahí como Editorial Hermana. En Facebook, en Instagram. ¿Puedo decir una cosa? Rusita, ¿dónde trabajas o qué trabajas? Yo actualmente no tengo trabajo. Como que trabajo de repente cuando puedo, cuando me sale algún tatuaje o algo así. Pero así como una cosa estable, ¿no? ¿Dónde vives? Estoy viviendo en Cerro Alegre. ¿Y tú? Estoy viviendo en Talca. Ah, sí. Oye, en Cerro Alegre. Región del Maule. ¿Tú conoces esa dulcería que es súper rica? Sí. La frente del libro. Se llama la dulcería, ¿no? La dulcería. De la frente del libro. No hay que seguir las hormiguitas blancas. Sí. Es la más rica del mundo. Es la mejor forma de ocupar el azúcar. Sí, sí, porque hay sushi de y dulce. Además uno puede ver cómo hacen los dulces. Sí. Eso también es un día bonito. Yo comí un dulce con forma de sushi y tenía sabor a sushi. Sí, y sí, de hecho un día como dan dulces de muestra, no me acuerdo qué les daba, pero estaba con la Emilia o el Nati. No me acuerdo si con el Ladini y sacamos como caleta de dulces de muestra. Sí, eso es verdad. Estábamos corriendo y de repente hago así. ¡Ta! Y no sé qué pasó, pero me tocó uno de muestra de sushi. Tan. A mí me tocó todo de sushi y de naranja. No grites, me reventó el oído. Vamos a música ahora. Y tenemos unos saludos. Ya, saludos. Han llegado más saludos, los voy a poner ahora. Saludos. Se escucha mal. Támalo, enchufe. Támalo. Y ahí van los saludos. Tiene algo de metal. El niño de Radio Placeres. Me gusta mucho escuchar a los niños. Un saludo de Fernanda Plasticina. Saludo de nuevo, Fernanda Plasticina. Sí. Hola. Quiero mandarle a San Antonio un saludo a toda la comunidad de aprendizaje de Ubuntu, a todos los niños y niñas que componen este maravilloso grupo. Un abracito grande desde el otro puerto. Besitos a todos. Acá me mandaron a mí un audio. Me mandaron un mensaje que dice: hola, para la radio, tu teléfono. No tiene audio. No tiene audio. Junín. Mati, esto tiene zapatos. Acá voy a ver si me sale un mensaje. No. Le voy a decir a mi hermano. A tu hermano. Sí, yo nunca he escuchado a tu hermano en línea. Sí, miren, acá le voy a mandar un audio. Yo tengo un audio de mi hermano para que conozca su voz. Mati, mira. Va muy arriba, yo ya lo escuché. Acá está, miren, escuché. No, este no, este no, este no, este no. Ahí está. No se escucha. No, pero pasó. Ahí, muy cerca, ¿no? Ya no importa. Oye, nos está llegando también un mensaje de una persona que dice que vive en la zona de sacrificio. ¿Qué? No sé si los niños o ustedes han hablado del tema de la contaminación en mi zona. Acá no pueden ir a clases, hay muchas personas afectadas. Sí, ya sé dónde es. Y sigue escribiendo. En Puchuncaví. En Puchuncaví yo tengo una amiga con su hermana que se llama Josefa Antu Chino y Pia, que fueron a una marcha o algo como se llama así, y salieron en el diario de zombies. ¿De zombies? Sí. En la olla. ¿Por qué? Que se recupere Puchuncaví. ¿Y cómo le era? Puchuncaví. ¿What? También nos dijeron que había niños y niñas que estaban durmiendo en la plaza. En la plaza de Quintero, también con sus mamás, que ya como que el nivel de contaminación está muy, muy alto. Sí, entonces eso supieron que lo habían sacado de la escuela. Que niños se desmayaron. Eso, lo sacaron desmayados de la escuela. Entonces, como acá que, estaba yo hablando con mi hermano y va a mandar un audio para la radio. ¿Qué tema? Ya, acá. No me, sí, ya lo vio. Yo no veo. Y si pudieran, si pudieran decirle algo a los niños y a las niñas de Quintero, ¿qué les dirían? Que se recuperen y que sigan marchando para que puedan cerrar esas fábricas y destruirlas y acurrucarlas y tirarlas al basurero. Oye, una bandera. La Ladini quiere comentar algo. ¿No? Ah, chuta. Oye, una auditora que nos está escribiendo, la misma que hablaba de Quintero Puchuncaví, dice que quizá más adelante, si quisiéramos, puede poner su casa y quisiéramos un reportaje ahí sobre lo que está pasando en esa zona. ¡Sí! ¡Sí! No. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Súper sí! ¡Si me desmayo, no importa! Oye, ¿con qué música quieren que nos vayamos, chicos? ¿Latinoamérica decía la Ladini? A la Emilia le toca. Ay. Lo estoy ocupando. Espera, que estoy... Pues mientras despídase de los entrevistados y las entrevistadas. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Gracias por esta entrevista. Sí, muchas gracias. La entrevista más divertida que me han hecho. Sí, mejor programa, mejor programa. Adiós. Emily, Melissa. ¡Ay, espabila, chaval! Cuidado con aparentar ser dulce niño de papá. Es fácil engañar, pero el lobo se viste con piel de cordero. ¿Cómo es tu color de piel? Pregunto, dime, ¿tú duermes tranquilo? ¿Cómo eres capaz de ser así? Vamos, ven y justifica toda la mentira que es tu vida. Sé que ven, escucha bien. Pagarán, pagarán bien el karma y el... hacer mal. Primero piensa antes de actuar. Sacar provecho de la gente que dependes. Y luego cara de que es lo que debes. Corre, huye, no sabes hacer más. Puedo leer tu miedo, bien sabes que no miento. Sé sincero, mírate. ¿Cómo te escondes luego de echar la red? Pregunto, dime, ¿tú duermes tranquilo? ¿Cómo eres capaz de ser así? Vamos, ven y justifica toda la mentira que es tu vida. Sé que ven, escucha bien. Pagarán, pagarán. Soy el karma y empecé a cobrar. Cambia de ser, muestra tu fragilidad. Es la mejor forma de engañar. Yo soy rey. Se te da bien hacer ese papelito de buenazo. Sin embargo, te digo la verdad, tengo poder de sobra para controlarte y lo haría. Pero, ¿qué tal si colaboras, eh? Dicho esto, haz el mundo arder. Entonces, tú duermes tranquilo. ¿Cómo eres capaz de ser así? Vamos, ahora justifica toda la mentira que es tu vida. Sé que ven, escucha bien. Pagarán, pagarán. Somos karma y vamos a cobrar. Yeah. Somos karma y vamos a cobrar. Yeah. Somos karma y vamos a cobrar. Cobrar. Hola, las y los invitamos al bingo de Ubuntu en Espiral. En la casa es consultorio en el Cerro Florida. La entrada vale 1,000 pesos. Con derecho a un cartón, a un vestible y a sopa y pillas. ¡Esto va a estar muy bueno! ¡Sí! ¡Hay muchos premios! El 1 de septiembre. Después de marzo. A las 3 de la tarde. La última cosa, voy a decir que van a haber muchos juegos para niños. Y va para les niños va a ser gratis. ¡Sí! ¡Gratis! Así es. Eso. Vale 500 pesos el cartón. Al bingo de Ubuntu en Espiral. En la casa es consultorio en el Cerro Florida. ¡Les esperamos! ¡Les esperamos! La pastilla que elegía la víctima era la que debía de tomar, mientras que el asesino se tomaba la otra. Cuando la persona elegía su pastilla, se le daba un vaso de agua para que la tomara, pero inmediatamente todos los secuestrados morían al instante de tomar la pastilla, y el asesino se tomaba la otra, pero siempre quedaba ileso. La pregunta es, ¿por qué al asesino jamás le tocó la pastilla envenenada? Si aún no sabes la respuesta, aquí te la diré. Ambas pastillas eran absolutamente inofensivas. El veneno estaba en el vaso de agua. Dos hombres y el hijo de uno de ellos fueron náufragos en un bote sin combustible. El hombre que tenía un hijo era ciego. Después de 2 días sin comer, el hombre que no tenía hijo le informó al otro hombre que su hijo había muerto por deshidratación y que lo mejor sería aventar su cuerpo al mar. Unas horas después de aventar el cadáver al mar, el hombre que no tenía hijo logró pescar salmón. Los hombres, hasta el día que fueron rescatados, pescaron y comieron salmón para sobrevivir. 2 semanas después, los dos hombres entraron a un restaurante. El hombre ciego pide la especialidad del chef. El mesero le trae el plato y le dice que es salmón crudo. El hombre ciego prueba el salmón. Inmediatamente sale del restaurante y se avienta de un puente. ¿Por qué hizo esto? Porque estaba crudo. No, porque se estuvo comiendo a su hijo. Porque se estaba comiendo a su hijo. Porque mira, yo te digo, porque mira, el hijo se murió, ¿cierto? Mi padre. Sí, entonces no lo tiró al mar. Se estuvieron comiendo al hijo. Y el que no era ciego le dijo. Le dijo que estaban comiendo salmón y después el chef le dio salmón. Si aún no sabes la respuesta, aquí no está. Era el mismo salmón. El hombre ciego al probar el salmón crudo no reconoció su sabor, a pesar de haberlo comido durante semanas en el bote donde quedó atrapado con el otro hombre. Entonces se dio cuenta que durante todo ese tiempo había estado comiéndose a su hijo muerto, ya que el otro hombre lo asesinó y ambos solo aventaron una bolsa de objetos pesados al mar. Antes de una carrera, un hombre que competía en la misma carrera decidió regalarle un vaso de agua con hielos a cada competidor. Todos bebieron la misma agua, incluso el mismo hombre que regaló el agua. A mitad de la carrera, todos los competidores cayeron al suelo desmayados, excepto el hombre que había dado agua a los demás competidores. Por esto, él ganó la carrera. La policía sabía que él era sospechoso de que los otros competidores se desmayaran y perdieran. Después de una investigación, supieron que él fue el culpable. El agua estaba envenenada. La pregunta es, si él también tomó el agua, ¿por qué no se desmayó en la carrera? Si no existía ningún antídoto. Muchos canales, pero a mí me gusta buscarlos en genial. Acertijo mental es genial, por favor. El canal genial. Chao, adiós. Nos vemos el próximo viernes y recuerden ir al bingo. Sí, eso es verdad. Recuerden ir al bingo. El debut de Espiral a las 3 de la tarde es en la casa ex consultorio de Cero Florida. Más. Les digo que si son niños, en Navidad van a ver unos buzones del viejito Pascuero y vas a tener que escribir una carta y si la escribes bien, te va a llegar el regalo y yo voy a pedir una Super Nintendo Switch. No, pero yo voy a pedir mi... No, pero es para Navidad. Para Navidad ponen unos buzones. Y yo voy a pedir el CD de Minecraft del juego original para Xbox. Anda, el saludo. Casa, encontré un collar del Plu y lo voy a usar porque yo soy el gatito y lo voy a llevar a Ubuntu. El asesino envenenó el agua. Oye, aquí con Emilia estamos esperando que nos manden un último mensaje. ¿De quién estáis esperando el mensaje, Emilia? De mi hermano, y aquí me lo mandó ahora. no se escucha. Escucha bajito. Escucha, se escucha bajito. Bueno, para el próximo programa lo tiramos, po. Ya. Ya. Escucharon Animal Mix. En la pura onda.